Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. A continuación, damos inicio al programa que Talca estaba esperando. ¡Hola, qué Talca! Un programa ameno y ágil donde usted podrá participar activamente. Queremos poner a tu servicio este espacio. Somos Hola, qué Talca, con la conducción del concejal Sixto González y el consejero regional Gabriel Rojas. ¡Bienvenido! Tengan todos muy buenos días en su programa Hola, qué Talca. En esta oportunidad empezaremos el programa solo comentando algunos temas que dieron la pauta durante la semana, ¿ya? A nivel local y a nivel nacional, esperando, ¿no es cierto?, que se incorpore en algunos minutos más nuestro conductor habitual, don Paulo Cañete, que está atrasado por ahí en algunos temas de tipo académico, ¿ya? También durante este programa vamos a contar con la presencia acá de un destacado amigo, ¿no es cierto?, un destacado poeta, ya profesor también, Bernardo González, ¿ya? Y vamos a hacer mucho hincapié en su presencia, ya que hace poquitos días, el día 23 de septiembre, estuvo de aniversario nuevamente, ¿no?, nuestro gran poeta Pablo Neruda, del cual, ¿no es cierto?, Bernardo González va a darnos alguna reseña y algunos antecedentes, y también acerca de su obra, de lo que él hace, Bernardo González, habitualmente. Así que esperamos contar con su presencia tipín 12 del día y vamos a tener una grata conversación con él. Sí, a propósito, Miguelito, del fútbol, ¿no es cierto? Ya se aproxima aquí en Talca, también como sede del Mundial Juvenil Sub-17. Ya, bueno, hoy día está pasando por acá la Copa América. Es el gran logro que tuvo la selección chilena hace un tiempito atrás, un par de meses, ¿no es cierto? Y contamos aquí con dos tickets para que los auditores puedan pasar a buscarlos, ¿no es cierto? Claro, la idea es sacarse una foto con al lado de la copa, ¿no es cierto? Tocarla, no sé. Están disponibles aquí dos tickets para que llamen. Las dos primeras personas que llamen, ¿no es cierto?, pueden pasar a retirarla lo antes posible. Esto va a durar todo el día prácticamente. Y en el Mall Plaza, ¿ya? Va a estar ubicada un escenario donde va a estar esta copa y se pueden ir a fotografiar. Ya, lo ideal es que venga el papá con su niñito, ¿no es cierto? El ticket tiene la posibilidad de acceder a dos personas, así que esperamos la llamada. ¿A qué número? ¿A qué teléfono? Al 970910. Ya tiene que anteponer, por supuesto, el 71, el código y el 2. Vamos con el primer tema hoy día, Miguelito. Ya vamos a presentar, ¿no es cierto?, una canción, si no me equivoco, es de Violeta Parra esta, Al Centro de la Injusticia. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde labora por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia. Aquí estamos en su programa Hola, ¿qué Talca? Bueno, ya han estado llamando algunos amigos por los tickets para ir a fotografiarse con la Copa América, ya al Mall Plaza. Ya seguimos esperando y en una hora, ya tipino 11 y media, 20 para las 12, ¿no es cierto? Vamos a dar a conocer a las personas que se van a adjudicar estos tickets, que les da derecho a dos personas para poder ingresar al recinto del mall. ¿Ya? Sí, sí, hay mucha gente, hay mucha demanda, digamos, por estar cerca de este gran logro deportivo, ¿ya? Bien, histórico, sí. Bueno, a propósito de deporte, también pasamos un aviso. Hoy día en la Asociación de Fútbol San Agustín se están jugando algunos encuentros que estaban pendientes, ¿ya? No hay fecha regular, pero sí encuentros pendientes. Entre ellos, por supuesto, el 21 de mayo juega con Saca Chispa en la cancha del Talca Nacional a partir de las 14 horas, ¿ya? También mañana completa la primera ronda, ¿no es cierto?, la Asociación de Viejos Crack de Talca, donde juegan o jugamos los más tatitas, ¿no es cierto?, de los 35 años para arriba, ¿ya? Claro, también 21 de mayo juega en su cancha. No recuerdo cuál es el rival, pero en su cancha. Bueno, continuando con la conversación que teníamos recién con Miguelito, bueno, tuvimos muchos movimientos, ¿no es cierto? Empezamos por un movimiento telúrico antes del 18 de septiembre, ¿ya? Para muchos sorpresivos, justo ese día antes, ¿no es cierto? El día 16, con lluvia, ¿no es cierto? Mucha gente haciendo las compras 18era, se creó un pánico, Miguelito, ¿eh? Hubo pánico. De hecho, yo estaba justamente en un lugar donde estábamos reunidos con algunas personas, veía sus caras un poco descomponiéndose porque fue como largo, ¿eh? ¿Ya? Claro, y después salir a la calle, ¿no es cierto?, la típica reacción que tenemos, ¿no es cierto?, de correr desaforadamente los vehículos, no respetando los del paso, etcétera. Se crea esta situación de pánico, ¿ya? Yo creo que hay que ser más controlado, porque nosotros, la situación que nosotros tenemos geográfica nos da siempre la posibilidad de tener a la mano este tipo de movimiento, ¿ya? Ahora, el comportamiento final, sí, la zona del terremoto fue bastante adecuada y bastante, digamos, acorde con lo que tenía que ser una reacción frente a un evento de esta naturaleza, ¿ya? Siguen los llamados. También vamos a inscribir a otra persona, ya. ¿Aló? ¿Con quién hablo? José Miguel Mastuán. José Bandolino, corazón. José Miguel Marchán Alvarado. Ya, ¿de qué sector es don José Miguel? De Las Colinas. De Las Colinas, gran sector de Las Colinas. Perfecto, ya vamos a estar avisando. Ya, Tibín, vale, 20 para las 12, ¿eh? Vale, ya. Muchas gracias por llamar. Tenemos otro inscrito de Las Colinas, un buen sector también, ¿no es cierto? Ahí vaya un saludo al Club Deportivo Independiente de Las Colinas, ¿ya? Bueno, estábamos mencionando que hoy día vamos a tratar también el tema que ha causado mucho escándalo en las redes, ¿no es cierto? Muchas reacciones, que fue este pronunciamiento del Tribunal Internacional de la Haya respecto a la demanda, ¿no es cierto?, de Bolivia para recuperar, o según lo que ellos plantean, recuperar un espacio marítimo propio, ¿ya? Ante lo cual, ¿no es cierto?, el gobierno chileno tiene toda una defensa, digamos, para impedir que eso suceda. Finalmente, esta primera instancia, que es una primera instancia que no dice absolutamente nada más que el tribunal sí es competente para conocer la reclamación, ¿no es cierto?, y para en un futuro llevar a cabo un pronunciamiento final. Lo más probable, ¿no es cierto?, que esto lleve a una negociación, que sería lo ideal, ¿ya? Sabemos que hay distintas voces. Muchas de ellas son como alarmistas en el sentido de que poco menos que estamos perdiendo nuestro territorio, ¿ya? Y eso no es tan así, ¿ya? Esto es hay toda una historia aquí detrás que vamos a ir, digamos, de una u otra forma tocando. Hay que recordar que este espacio, bueno, la parte norte chilena, de Antofagasta al norte, ya fruto de esta guerra del Pacífico, Chile, digamos, se quedó con esta zona, pero antiguamente pertenecía a Bolivia y otra parte a Perú, ¿ya? Ahora, esa guerra no sabemos si es tan legítima o no. Yo, como profesor de historia, también tengo mi propia opinión respecto, porque ahí los intereses que primaron fueron intereses absolutamente económicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, donde los ingleses en ese tiempo, que eran los que pampeaban por esta zona, ya eran los dueños del salitre y del guano, que eran, ya. Claro, no, en ese momento no. Exactamente, no beneficia mucho. Lo que pasó justamente es que en esa situación los ingleses alentaron esta guerra, ¿ya? Y de hecho armaron al ejército chileno, ¿ya? Le inyectaron recursos e incluso, ¿no es cierto?, altos mandos dirigieron tropas, ¿ya? Para poder pelear en ventaja contra los bolivianos y contra los peruanos, ¿ya? ¿Cuál era el motivo? Justamente que estando en territorio peruano o boliviano, ya estas empresas inglesas tenían que pagar impuestos. Tenían que pagar impuestos. Pero si ese territorio pasaba a la jurisdicción chilena, en Chile no pagaban impuestos. Entonces, ya les convenía entonces que estos territorios pasaran, donde estaba el salitre y donde estaba el guano, pasaran a Chile, ¿ya? Y eso fue el origen de esta guerra del, ¿no? Es que, claro, bueno, finalmente por los tratados, usted sabe que se firman en una situación de claro, pero hay una presión porque, digamos, hay un vencedor, ¿no es cierto?, y el otro está con las manos arriba y tiene que firmar el tratado. Pero yo creo que este tipo de situaciones se tienen que arreglar, digámoslo así, como decimos los chilenos, a la buena. O sea, hay que buscar una fórmula, pero no este enfrentamiento, nacionalismo exacerbado, donde muchos dicen vámonos a la guerra. Yo creo que eso ya es parte del pasado, además que no sé, todos sabemos lo que significa ir a una guerra. Así que ese es un tema que vamos a ir tratando durante este programa. Me alegro aquí ver a mi amigo, ya gran locutor, Paulito Cañete, que acaba de incorporarse, ya se le agradece. Y bueno, bienvenido una vez más, Pablo. Muy buenos días, don Sixto, ¿cómo está usted? Muy bien. Mi estimado amigo, ¿cómo está usted? Para mí es verdadero un honor estar con ustedes en esta mañana ajetreada. Yo estoy desde muy temprano haciendo mis actividades. Aunque usted no lo crea, don Sixto, a las 8 de la mañana, yo estaba en misa hoy, orando por su alma, don Sixto. Posteriormente estaba... Necesito varias oraciones. Estaba estudiando, ahora me arranqué un rato de las clases. Usted sabe que una vez al mes tengo que ir a asistir a mis clases, pero el compromiso con este programa está ahí. Obviamente, la alegría de compartir con todos los auditores. Un saludo fuerte y un abrazo para toda la gente que nos está escuchando. Pablito, le estaba comentando, ¿sí?, que vamos a sortear dos tickets para ingresar ahí en el mall. No sé si se está exhibiendo la Copa América, este logro deportivo, no sé, y que hay mucha gente interesada ya, y la idea es que auditores estén llamando y vamos a sortear estos dos tickets. Tienen derecho a dos personas ya para ingresar allá, ya. No le entiendo. ¿Son dos juntos? No. Son dos separados. Dos separados. Perfecto. Que le dan derecho cada uno a dos personas para fantástico, ingresar. Me parece muy bien. Así las redes sociales. Ya sí. Hemos recibido llamados. ¿Ya? ¿Sí? Así que sí. Así que si tiene amigos que quieren ir, que llamen luego. Si no, ya van a quedar afuera. Don ¿ya? Sixto, esta semana ha sido muy noticiosa, ¿cierto? Muy sí. Noticiosa. También estábamos hablando justamente de eso. Hay muchos temas. Bueno, tenemos de la semana pasada las consecuencias del terremoto en el norte, en Illapel. Un saludo a la gente de Illapel, de esa zona ahí, Canela, Punitaqui, ya que son los Vilos, Salamanca. ¿No? Salamanca, que fueron muy afectados. Don Goy. La gente que fue afectada por el tsunami, ya, porque definitivamente la mayor parte de los daños están dados por la ola, más que la parte, digamos, de destrucción de casas que sí está ahí en Illapel, en las zonas más rurales alrededor. Ya, un saludo, bueno, y creemos que como nosotros ya estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones de la naturaleza, vamos a salir adelante, ¿ya? Estábamos comentando también que aquí al honorable senador, ¿no es cierto?, Pizarro, ¿lo conoce usted? Sí, que está en el ojo del huracán. El The Clinic aquí le dedica una portada, ¿no es cierto? Y como una morada, dice, ¿hasta cuándo me hinchan los coquimbanos? ¿Allá? Es que realmente es impresentable. ¿Qué opina usted, don Sixto? De una u otra forma también usted se tiene que... O sea, uno puede tomar un poco, hay que tomar las cosas un poco a la ligera también algunas veces, pero usted es una persona que tiene un cargo político, sí, un cargo público, digamos. Sí, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Pues, claro. Usted, ¿cuál es su opinión como una persona que fue elegida por la gente? Es como si el año 2010, pues no fue el terremoto, usted se hubiera ido a un viaje, claro, bueno, no se va a ir a Inglaterra, pero... No, me voy al Caribe. Claro, pero se va a ir a donde está su gente, digamos. Claro, rapel de Navidad. Sí. ¿No? Yo creo que esta es una situación de repente como cuando nos dicen que el mundo o cierta parte del mundo político está viviendo en otro mundo. O sea, está como absolutamente ajeno a la realidad, ¿ya? Y eso es una muy mala señal, po. Y eso yo creo que lo palpamos a todo nivel, po, ¿ya? Entonces, yo creo que la gente con justa razón plantea esta situación así prácticamente de escándalo. Ya, yo, independiente de la posición política que tenga y dentro del conglomerado de la nueva mayoría, yo creo que es bastante inoficioso, es como muy, pero muy llamativo y negativamente, ya, que un senador, presidente de un partido también, y dentro de los principales partidos de la coalición y del país. Y más aún, un senador que representa y a la además zona. Representante de la zona. ¿Ya? Y coincidió además que el otro representante, que también era de su partido, el señor Walker, ¿sí? Ya, María, tampoco estaba, justo iba viajando a Estados Unidos también. Ya. Finalmente, bueno, quien le dio la cara ahí, bueno, el diputado Daniel Núñez, que casi nunca nadie lo ha mencionado en la televisión, pero siempre que anduvo al lado ahí de la presidenta, ya, y pare de contar, pues. Es que lamentablemente, don Sixto, es un tema, la gente con justa razón se queda con esta imagen, existe una sensación muy negativa por parte de las personas con respecto a la actuación de parte de los diputados, los senadores, pues. Entonces, esto lo único que hace es seguir aumentando el manto de desconfianza, de duda que existe, y obviamente va tapando las buenas acciones que realizan otros parlamentarios. Yo leí el otro día, claro, este ejemplo que produce Iván Fuentes, que realmente es un ejemplo de parlamentario, digamos. Él está constantemente presente en todas las catástrofes, está dando la cara, es un hombre austero. Está también el ejemplo de la bancada más joven, digamos, que está continuamente proponiendo, digamos, incluso bajarse la dieta a la mitad. Sí. Hay una propuesta que está encabezada por por Camila Vallejo, por Carlos Cariola, por Giorgio Jackson, si no me equivoco. La bancada joven. Entonces, ellos son, hay un grupo que sí quiere hacer las cosas bien, pero lamentablemente este tipo de acciones hace que la gente siga pensando lo que toda la percepción que existe hoy día con respecto a la labor de los parlamentarios. Sí, es muy penoso. Bueno, vamos también dentro de la temática, que yo creo que va a cruzar toda la semana y vamos a seguir discutiendo sobre el tema, y hay varias opiniones. Le mencionaba yo aquí a Miguelito el fallo de la Haya, ya el fallo, ¿no es cierto?, del Tribunal Internacional, que aparentemente favorece parte de las pretensiones de Bolivia, nuestro vecino, ya. Y bueno, se ha generado todo un escándalo a nivel de los medios, las redes sociales, respecto a ahí poco menos que estábamos entregando a nuestro país. Yo creo que la situación hay que aterrizarla en lo que corresponde y hay que analizarla desde el punto de vista de lo positivo que pueda tener esto, ya finalmente quizás llevar esto a una negociación, ¿no es cierto?, donde ambas partes puedan salir adelante. Vamos entonces ahora, mientras tanto, con otro tema musical, que aquí gentilmente también nuestro amigo compañero Nacho vino a dejarnos, ¿ya? ¿Ya? Ignacio Sandoval, Nacho Lillo para los más cercanos, ¿ya? Oiga, está en plena actividad el tema de la... Buen dato, sí, muy buen dato. Hay que llamar a la gente que participe. Hemos estado llamando estos días a través de esta radio, ¿no es cierto?, aprovechando algunos espacios para hoy día, sábado, ¿no es cierto?, a partir de las 12 del día, en la población Independencia, ya a sumarse a participar en esta gran muestra, este Festival Callejero Víctor Jara, ¿ya?, donde van a estar presentes muchos artistas tributando con una canción a Víctor Jara, bandas musicales locales, jóvenes, sobre todo jóvenes. Hay muchos stand temáticos también, ya muestras de artesanía, ya talleres de teatro, de muralismo, etcétera. Es una actividad que es todo es el una día, fiesta es cultural, una es una fiesta cultural como Víctor Jara lo hubiese deseado, ya en medio de la población, al lado de ahí donde está también la plaza que lleva su nombre, en una población muy popular como la Independencia. Yo creo que Víctor Jara estaría feliz, ya, de saber que se está rindiendo un tributo a su obra, a su figura, a lo que ha trascendido en el tiempo, ya en medio de los pobladores. Así que la invitación es hoy día, todo el día, ¿ya? Todo el día, todos los jóvenes, no tan jóvenes, todas las personas amantes de la cultura, que vayan a la Plaza Víctor Jara de la población de Independencia a disfrutar de este festival callejero que organiza el Centro Cultural Queyu. Exactamente. ¿Vamos a un tema musical, don Sixto? Sí, vamos con un tema musical. Latinoamérica, de el grupo Calle 13. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupalillachu, alayachu, mereya que se quichis. Que ya pues con la táctica, ya tata, agua, ya está cura, pero ya arriba ni cura, o ni cura para icuna. Kunaka, allí en taque, guayra, cura, chayemuca, que Puerto Rico, Nación Manta Pacha, paikuna, sutigmi, Calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutin mi Latinoamérica, uy ahí cusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar

Yo a ti te conozco hace muchos años, Sixto González, hace, ¿cuánto? ¿20 años te conozco? 15, 20 años, por no ahí, sé. Sí, sí. Y la verdad que una de las cosas por las cuales yo siempre te he admirado es porque tu honestidad y tu transparencia para trabajar y generar en todas tus acciones en la vida. Por lo tanto, y si no, nos estaríamos aquí, de verdad, sí, de partida. Sí. Entonces, de verdad, manos al fuego por mi amigo Sixto. Pone la mano al fuego. Es porfiado, cabeza dura, esas son otras cosas. Mira, Pablo, bueno, tú sabes perfectamente que yo soy testigo de la fiscalía en este caso. Bueno, y también de la defensa, porque la defensa al final también nos toma, ¿no es cierto?, y nos anota como posibles testigos. Pero fundamentalmente de la fiscalía es por el testimonio que yo di, por lo que viví durante el proceso, que se dio esta situación anómala dentro del Consejo Municipal, ya que lo denuncié públicamente en el mismo Consejo, y eso está en acta, ¿ya? Y todas las situaciones que se fueron generando antes y después, ¿ya? Y eso da la pauta para que hoy día, ¿no es cierto?, sea llamado a declarar. El lunes yo tengo que declarar, al parecer. Tú también eres testigo, ¿ya? Pero por la otra... Perito. Ahora, bueno, todos esperamos que en esta situación se llegue al fondo de la verdad, porque es la única manera de erradicar definitivamente este tipo de prácticas, ¿ya? Que por antecedentes, ya que he escuchado... se habían dado en otra oportunidad, ¿ya? Y yo creo que no podemos seguir en este camino. O sea, definitivamente aquí esto tiene que marcar un precedente, no tiene que quedar ninguna duda respecto a esta temática, que hemos llegado a la verdad y se tienen que castigar a los culpables. Sí. Que finalmente en Loda, como dice muy bien Miguelito, el Loda, la imagen de todo el Consejo. Claro, y volvemos a lo que estábamos hablando antes con Pizarro. O sea, es un tema que no puede, o sea, en el caso tuyo particular, no puedes dejarlo, no puedes tomarlo con poca seriedad. Claro. Porque la gente, de una u otra forma, si escucha el concepto concejal, y tú eres concejal, claro, va a asociar que todos los concejales son corruptos, todo así. Claro, porque dice, en la noticia el titular dice el juicio a los concejales. Exacto. ¿Ya? Pero no hace distinción en los que están involucrados directamente en el tema, que nosotros sabemos, ¿ya? Aquí hubo una votación, ¿ya? Que se dio un día X, ¿ya? En una comisión, y al otro día esta votación cambió abruptamente, ¿no es cierto? Y se dio hacia el otro lado, ¿ya? Y para eso tuvieron que haber maniobras, ¿ya? Y eso es lo que está dilucidando este juicio, y espero, tengo confianza en que se llegue al fondo, la verdad, porque eso es lo que buscamos, para retomar el camino que corresponde, ¿no es cierto? Y estemos pensando en cómo mejorar la calidad de vida de los talquinos, cómo mejoramos la ciudad, cómo la hacemos más habitable, más cercana, ¿no es cierto?, más placentera. Y no estar metido en estos entuertos, en estos cagüines, ¿no es cierto?, en estas situaciones que nos llevan permanentemente a tener discusiones, altercados, ¿no es cierto?, que no nos permiten definitivamente avanzar. Por eso hay que separar aquí definitivamente tema, la paja, ¿no es cierto?, del trigo, ¿ya? Este tema ya lleva un año, ¿cierto? Claro. Este lleva un año, incluso, o sea, más. Hay un año de desgaste. O sea, se desvía un poco el foco. Recordemos también que la gente, bueno, que sepa que aquí hay un juicio. El juicio, un juicio de carácter oral como este, involucra una cantidad de recursos inmensos, inmensos. Claro. Estamos hablando de un juicio que va a durar 10 días aproximadamente. Claro. Y después viene todo el proceso de apelaciones. O sea, todos son gastos del Estado que se podían, obviamente, que se podrían... no sé si ahorrar en la palabra, pero que podrían dedicarse a otro tipo de situaciones si no fueran las personas involucradas, no hubieran cometido estos actos ilícitos. ¿Y el costo personal ha habido, Sixto, para ti, por este tema? Bueno, es que lo que pasa es que no es una situación agradable. A uno no le es placentero estar enfrentado a una situación como esta, donde definitivamente uno tiene que estar, siempre tiene que estar hablando con la verdad, ¿ya? La verdad. Así que yo creo que es difícil poder marginarse, ¿ya? Es difícil poder decir, no, a mí esto no me salpica, esto no me involucra, esto no me produce daño, no me produce inquietud, no. Pero yo creo que aquí lo primero que tiene que siempre funcionar es la verdad. Y uno tiene que hablar con la verdad, y aunque duele, aunque de repente moleste a muchas personas, se traiga encima, ¿no es cierto?, algunas reacciones negativas, pero siempre la verdad tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, con la actitud de una persona, un personaje público, ¿ya? Y yo creo que eso a mí es lo que me inspira, y por eso yo llegué acá a ser concejal, por eso me postulé, ¿ya? Fundamentalmente para imponer un criterio de transparencia que yo veía que estaba muy débil. Bueno, y definitivamente lo comprobé, estaba muy, pero muy débil, ¿ya? Y eso hay que superarlo. Bueno, y por eso es tan importante, y nos da lo mismo quién es, a quienes, muchas veces, especialmente los jóvenes, no quiero ir a votar, me da lo mismo, etcétera. Por eso es tan importante, y no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo no ir a votar. Tenemos que ejercer nuestro derecho para poder elegir a los que realmente hagan una pega como corresponde. Claro, claro, lo que pasa es que la única forma. Claro, la gente realmente, para hacerlo más fácil, se resta de participar, y eso fomenta que finalmente se reproduzcan los mismos elementos. Exacto. De siempre, porque ellos ya tienen un público cautivo, ya tienen como una clientela de votantes. Sí, acá en la región no los vamos a mencionar, pero hay diputados y senadores que van a cumplir más de 20 años en los cargos. Son más, y a nivel país, estadística, y de ahí para abajo, o sea, tenemos alcaldes, tenemos igual concejales. Yo creo que uno con un par de periodos, yo creo que es suficiente. Exacto. Y hay que darle espacio a la juventud. Tú, a otra gente que se vaya renovando. El otro día leía que con este tema de la Haya que tenía que decir, aportar algo ahí, Miguelito. Tiene mucha razón. Los que no votan finalmente terminan, claro, y se quejan, pero no tienen a quién reclamarle tampoco. Y al no votar, ¿ya? están haciendo que efectivamente están fomentando que se reproduzca el mismo sistema. Exacto. Sí, eso es lo que el otro día escuché algo que me llamó mucho la atención, don Sixto. No sé si usted, que conoce mucho de historia. El año 1956, si no me equivoco, el canciller el año 50. El año 50 era Gabriel González Videla el presidente, ¿cierto? Sí. El canciller era el canciller, uno de estos famosos argumentos que tiene Bolivia para el tema, volviendo al tema de La Haya. Sí. El canciller de Chile había enviado una carta donde se había comprometido esta salida, uno de los argumentos que utiliza Bolivia para hacer que Chile rompió su promesa. Y dicen el nombre del canciller, y era de apellido Walker. Y ahí dijeron inmediatamente, un periodista de Canal 13, si no me equivoco. No son muchos los apellidos. Walker. Que era abuelo, casualmente era el abuelo de quien nosotros conocemos como el senador Walker, un diputado Walker. Dos senadores y diputados. Exacto. Entonces, ese es el tema. La gente no entiende que son las mismas familias, los mismos grupos que están enquistados en toda la estructura política de Chile. Entonces, la única forma que nosotros hagamos un cambio real es que podamos tener la oportunidad de ir a la urna y darle oportunidad a otras personas. Claro, tenés que cambiar el chip, porque hoy día la gente está pensando en no ir a votar nomás. Dice, no vamos a votar más por estos políticos corruptos. Pero yo creo que es al revés, pues. Tienes que ir a votar para sacar a los políticos corruptos, ¿ya? Y terminar con las dinastías. El mismo caso, ¿no es cierto?, que se está descubriendo y que va abierta esta caja de Pandora con el tema de Soquimis, el mismo caso Cabal, el mismo caso de Penta, ¿ya? Bueno, finalmente aquí hay una asociación entre el dinero y la política, y es lo que tú estabas planteando, y que viene de muy atrás. Y finalmente, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, llegamos aquí a Chile, en Chile, y nos reproducimos en 100 familias. Exacto. como mucho. Exacto. ¿Ya? Que manejan todo el poder. Lo que algunos llaman la casta de poder. Es una casta que maneja el país desde y después el siglo XIX. Y hay una casta minoritaria, ¿ya? Que son 7, 10 familias, y que son definitivamente, según lo que se plantea en muchos aspectos, los que toman las decisiones. Y finalmente los demás tratamos de sacarles algo, de pellizcarlos, ¿no es cierto? Ya, pero las decisiones importantes ya está ahí, es centrada en este tipo de poder, ¿no es cierto?, este concubinato entre política con el poder económico, ¿ya? Y por eso, de repente, cuando estas transformaciones históricas que se quieren plantear para definitivamente cambiar el estigma, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la reforma tributaria y la reforma laboral, salen, ¿no es cierto?, estos poderes a defenderse, ¿ya?, como gato de espalda, sí. ¿Ya? Y utilizan ya a sectores, ¿no es cierto?, que supuestamente son afectados. Y por eso es importante sectores medios. Y por eso es importante abrir los diálogos de en este sentido, educar. Lamentablemente hoy día los espacios donde se conversan estos temas son tan minoritarios, y los que hay se van reduciendo. Por ejemplo, en el caso personal, yo trato siempre de poner estos temas con mi alumno. a algunos no les gusta, algunos empiezan a acusar que el profe habla de política, etcétera, pero lamentablemente vivimos esta sociedad de esta manera, y la única manera es ocupar los espacios para poder ir educando y abriendo la mente de nuestros jóvenes. Por eso yo creo que vamos por ahí. Vamos a un tema, Oxito. Vamos a un tema musical ya, y después vamos a retomar un pequeño ¿cómo se llama? Un intertanto con lo que fue el fallo de La Haya, ¿ya? Vamos a un tema musical con el grupo Illapu, un gran grupo, ¿no es cierto?, nacional, Candombe para José. No sé por qué, y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor candombea el Negro José, que en el color de la noche sobre la piel feliz candombeando, dichoso de él, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, eres diablo, pero amigo Negro José, tu futura va conmigo Negro José, yo te digo porque sé. Cuando al bailar y el tamboril de sus ojos parece hablar, y su camisa endiablada quiere saltar, amigo Negro José. No tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, Negro José. En el baile las deja, yo sé muy bien, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José, yo te digo porque sé. Yo te digo porque sé, amigo Negro José. Estamos de vuelta con nuestro programa, Don Sixto. Hola, ¿qué tal, Ca? Muy ¿qué bien. ¿Qué está pasando, ahí, Talca? Ahí volvimos como corresponde. Don Sixto González, muy profundo el debate que hemos tenido, muy interesante también. Es bueno de repente tomarse estas instancias como para poder ir analizando temáticas que generalmente no podemos ver. ¿Usted quería decir algo, Sixto, si no me equivoco? Sí, mira, antes de retomar el tema que habíamos planteado, que es el tema de fondo, el famoso fallo de La Haya, ¿ya?, que involucra, ¿no es cierto?, una situación con nuestros vecinos, nuestros hermanos latinoamericanos. Vamos a dar por finalizado el concurso, Miguelito, de los tickets, ¿ya? Aquellas personas que llamaron para retirar los tickets para ir a fotografiarse con la Copa América al Mall Plaza, ¿ya? Mall Plaza se llama el... Fotografiarse con la Copa América, no que se la lleven, no, no, y se que la le echen algo adentro, y no, eso no, porque en el fútbol amateur talquino eso ya pasaría, digamos. En el Plaza Maule, entonces, ¿no es cierto? Se está exhibiendo esta copa y con estos tickets se van a tener derecho a pasar a tocarla y a fotografiarse con ella, nada más, ¿ya? Ya, entonces los afortunados son don Carlos Muñoz, ¿ya? Y don José Miguel Marchán. Ya, para que pasen a retirar lo antes posible aquí a la Radio Fantástica, ubicado en la 6 Oriente, 4 y 5 Sur. Inmediatamente yo digo que no, la verdad que yo no vi eso, no sé cuáles fueron las circunstancias que fueron... Entonces, don Carlos Muñoz y don José Miguel Marchán, los esperamos acá en la Radio Fantástica para que retiren sus tickets y vayan a fotografiarse y a tocar la Copa América. Ya, y yo también quiero darme... Ojalá que vengan a retirarlo antes de la 1 de la tarde, me dice aquí Miguelito, porque después tiene que ir a cocinar a su casa. ¿Ya? Exacto. Cosa habitual que hacemos todos los que estamos aquí. No, no, yo de acá vuelvo a mis labores educacionales y posteriormente voy a ver, justamente voy a un lugar ya que no puedo dejar de... Otro saludo también a propósito de... Bueno, déjeme terminar el Sexto. Así, no sé, así es la cosa. Hay una lluvia de ideas, Pablo. Quiero aprovechar la instancia para poder saludar a unos fieles auditores que tenemos acá, especialmente mi padrino, don Eduardo Muñoz, un pairino, y a su señora Mariela, que está próxima a reventar la guatita. Así que un gran abrazo para ellos, ojalá que salga todo bien, los quiero mucho, gracias por todo, ustedes saben por qué. Y también a los integrantes del plantel profesional y amateur del Deportivo Pichangas FC, que hemos retomado la senda del triunfo de la buena campaña. Y hoy nos enfrentamos a Transportes Cordillera a las 14:30 horas en la cancha de La Florida. Todos los jugadores, por favor, a las 13:45 en la cancha, en buenas condiciones, van a ser todos sometidos a un test de alcoholemia. Nos vemos allá, un abrazo para todos. Y tienen que llevar la cuota. La cuota, claro, la cuota para todo lo que corresponde a una jornada al deportiva. Al tercer tiempo. Bueno, yo también quiero aprovechar de saludar aquí a un gran amigo, un gran intérprete que lo tuvimos ayer en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, ¿ya? A mi amigo Carlos Acevedo San Cristóbal, ¿ya? Es un muchacho que viene desarrollando este espectáculo hace bastante tiempo y realmente es un placer escuchar música en los transportes en el tiempo desde los años 60, ¿no es cierto? Los albores de la Unidad Popular y posteriormente el tiempo de dictadura, ¿no es cierto? Toda la música que de una u otra forma históricamente va repasando esos hechos, ¿ya? Y la llegada, ¿no es cierto?, de la democracia en los años 90. Entonces, un gran saludo para Carlos Acevedo, un gran abrazo a este gran amigo y compañero, y también para Fabiola Bernal, que acompañó con sus versos. ¿Carlos Acevedo? Carlos Acevedo, San Cristóbal, y también a Fabiola Bernal, que aporta, ¿no es cierto?, con los versos. Acá nos están presionando, pero enormemente. Antes, para que cerremos el tema, una reflexión final de un minuto con respecto al tema de la Haya. Y nos vamos a comerciales. Ya, no, yo solamente aquí voy a hacer una mención a Anita Tijoux. Anita Tijoux, ¿no es cierto?, es una rapera, es una artista reconocida a nivel de muchos países, ¿ya? Y ella, ¿no es cierto?, hace un planteamiento muy crítico a la actitud que ha tenido nuestro gobierno respecto al fallo de la Haya, ¿ya? Porque aquí definitivamente, y lo que conversamos en un principio, no hay que escandalizarse tanto si aquí nos estamos perdiendo, ¿no es cierto? Nos está yendo la vida en este asunto, nos estamos perdiendo nuestro territorio. En el fondo aquí solamente hubo un pronunciamiento, es un tema que hay que conversar, que buscar los antecedentes históricos y llegar a un consenso, ya, y definitivamente quizás podríamos llegar a un acuerdo donde nos beneficiamos ambos países, ¿ya? ¿Y por qué no? Ya, definitivamente un acuerdo en el cual a lo mejor el gas nos podría, u otro tipo de producto boliviano nos puede beneficiar, y nosotros a cambio podemos, ¿no es cierto?, darle esta salida al mar. Hay que dejar, ¿ya?, el chauvinismo al lado. Ese nacionalismo, sí, exacerbado, eso de que prácticamente se nos va la vida en esto y hay que prácticamente tomar las armas, ir a la guerra, lo considero un poco ya muy, pero muy atrasado, ya de mucho de subdesarrollo, ya. Esto yo creo que no nos puede pasar, sobre todo si tenemos una historia en común, ya. América Latina tiene una historia en común, ya, y de una u otra manera estamos vinculados. Si nosotros buscáramos acuerdos económicos, como lo, por ejemplo, lo hacen los países europeos, que tienen su comunidad económica europea, nosotros tuviéramos nuestra comunidad económica latinoamericana, el desarrollo estaría más cerca, ¿no es cierto?, de lo que hoy día está, y no estaríamos enfrascados en este tipo de situaciones. Y si queríamos los intereses de los pueblos y no los intereses de grupos. Claro, porque finalmente aquí hay intereses de grupos, como yo lo planteé adelante, la guerra del Pacífico fue el interés de las mineras, de las empresas inglesas en ese tiempo, por apoderarse del salitre y de la y del guano, ya, y no pagar impuestos como lo hacían en territorio peruano boliviano, y lo traspasaron al territorio chileno. Esa es la reflexión. Muy bien. Ya, y yo creo que estamos muy de acuerdo con Anita Tillú en este planteamiento que ella hace. Entonces, ¿sí?, nos vamos a comerciales y volvemos con el invitado para el día de hoy en nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Ca? Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Estamos de vuelta con nuestro programa Hola, ¿qué tal, Ca? Hoy día sábado 26 de septiembre, ¿cierto? 26 de septiembre, cuando estamos en vivo y en directo, son las 21:05. Estamos con un sol, son las 12:06 desde los estudios de Radio Fantástica 92.3 y para Chile y el mundo por www.radiofantástica.cl. Recuerden en la semana, niños y niñas, de poder escuchar nuestros programas en la página web de la radio. Uno puede descargar ahí en Hola, ¿qué tal, Ca? Para escuchar y reírse todas las estupideces que hablamos. Queremos saludar a un invitado muy especial, quien honra este programa con su presencia. Es una persona que tiene una historia bastante importante dentro de las letras talquinas. Está con nosotros don Bernardo González Kopman, qué apellido. Don Bernardo es poeta. Muy buenos días. Buenos días. Gracias buenos por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Es que yo tengo que hacer una pequeña aclaración, don Pablo. Por favor. Es que don Bernardo aquí González estuvo aquí en el programa hace 3 semanas sí, atrás. Sí, 3 semanas, ¿verdad? Atrás. Pero quedaron pendientes muchas cosas. Quedó como medio picado. ¿Ya? Qué picado, me dieron 5 minutos. Claro, duré menos en el aire. ¿Sabes lo que pasa? Es que eso es lo que pasa, don Bernardo, cuando yo no estoy en el programa. Me parece. Por eso yo mismo te estoy presentando como corresponde una persona con su alcurnia, con todos los méritos que corresponde. Usted nació en Talca el año 1957. Reúne su obra poética en Cantos del Bastón. Obtuvo el tercer lugar en el premio de revista de libros El Mercurio en el año 1989 y el premio Estela Corbalán en el año 2004, entre otros. Ha investigado a autores maulinos como Jorge González Bastías, que no solamente la estación del Ramal, y él también tiene una historia muy particular con este gran autor, Emma Hausch y Alejandro Lavín. Escribe reseñas literarias para el seminario El Siglo y revistas electrónicas. Este libro se terminó de escribir gracias a una beca de creación literaria otorgada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura Valparaíso 2012. Hablamos del libro que tenemos acá en nuestras manos, que podría haber traído varios para habernos regalado, pero no importa. La Cabaña del Monje, un hermoso libro que está acá y que es... Les vamos a avisar para el día del lanzamiento, de ahí los quiero tener en primera fila. Don Bernardo, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Sexto. Digamos, recibido acá. Sí. La verdad es que tenía una deuda, porque la temática con Bernardo es muy profunda, hay mucho tema que escarbar ahí, sobre todo en lo que es la creación ya de Bernardo, la trayectoria, el recorrido que ha tenido él en las letras, pero también nos convoca aquí en esta oportunidad ya un aniversario más de la muerte de nuestro compañero, nuestro premio Nobel, Pablo Neruda. ¿ya? Y también queríamos de una u otra forma con Bernardo hacer algún tipo de recordatorio respecto a la obra de Pablo Neruda, la identificación, ¿no es cierto?, claro, con las letras que él desarrolla. Y bueno, aquí bueno, estamos para sí, saltar la deuda. Para hacerle un homenaje al gran Pablo Neruda. Bueno, García Márquez dijo que Pablo Neruda era el poeta más importante del siglo XX en todos los idiomas. Imagínate. Lo dijo Pablo García Márquez. Gabriel García Márquez, el poeta más importante del siglo XX en todos los idiomas. Maulino, nuestro, de nuestra zona, un luchador social. O sea, si tenemos un hombre, un ser humano que nace de aquí, de esta tierra, y que se vincula a su pueblo y llega al Nobel, ¿no es cierto?, recibe el premio Nobel, más que merecido todos los homenajes. Sí. Todos los homenajes y todos los recordatorios. El 23 de septiembre ahora se celebrará los 42 años de su muerte, en circunstancias bastante enigmáticas. Primero se dijo que era cáncer a la próstata, pero ahora ya está comprobado que fue envenenado. Hubo una intervención de una inyección al estómago que lo asesinaron. Claro. Mira, ¿y qué te parece? Que justamente en estos días atrás se discutió mucho en el Parlamento ya la propuesta, una vez más, porque hace tiempo que se viene planteando, ¿ya?, de darle el nombre al aeropuerto, ¿ya?, al aeropuerto Pudahuel, el aeropuerto internacional que tenemos nosotros, el nombre de Pablo Neruda. Y salió una reacción pero desaforada por parte de los personeros de la UDI, ya, sobre todo de esta zona y de todo el país, ya, en contra de esta propuesta. O sea, ¿Qué personaje más universal podemos tener nosotros, que ha sido traducido a todos los idiomas, ¿no es cierto? Se han hecho obras de teatro, de cine, ya, etcétera, etcétera, homenajes, plazas, museos en todas partes del mundo, y aquí en Chile no le podemos dar el nombre al aeropuerto. Claro, se ideologiza el debate, se pierde objetividad. Un hombre que creó una literatura fantástica, más de 40 libros, ¿no es cierto?, que escribió todos los registros, la naturaleza, al ser humano, a la lucha social, a los pájaros, a todo. Y que es un orgullo para Chile, y no ponerle ese nombre, ¿no es cierto? Por el hecho de haber sido comunista. Por el simple hecho de haber sido comunista, imagínate. O sea, Picasso tampoco podría ser exhibido, ¿no es cierto? Exactamente. Chaplin tampoco podría, ¿no es cierto?, verse sus obras. Guayasamín. Que se hizo, que por lo menos el gobierno ecuatoriano le hizo el Museo del Hombre, pues le hizo un tremendo homenaje a Guayasamín. Pero en Chile, no sé qué pasa, no reconocer a Pablo Neruda, bueno, yo me lo explico, pues están sobre ideologizados, ¿no es cierto?, los sectores de derecha. Porque hay un tema súper importante que la gente lo debe escuchar, algo muy entretenido. ¿Cómo se llama el aeropuerto? ¿Cómo se llama? Benítez. ¿Quién fue? Comodoro de la aviación. Y él estuvo involucrado en un golpe de Estado de izquierda. Eso no lo sabe la gente. Entonces, la persona que dice que efectivamente Pablo Neruda no puede llevar el nombre por ser comunista, el que tiene el nombre del aeropuerto también es una persona que estuvo involucrado, es de izquierda, en un golpe de Estado. Entonces, me parece que hay una ignorancia súper importante del que hace esto. Claro, en el fondo de hacer resistencia. Sí, claro, pero mira, existo, que bueno, sale en el debate, ¿no es cierto?, el nombre de Neruda. Pero más importante, ¿no es cierto?, que el debate es rescatar su poesía, su propuesta de hombre, su propuesta de ser humano. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Pablo Neruda a ti, de la obra? ¿Como poeta? Sí. Claro, mira, primero que nada, Neruda fue durante la larga noche, ¿no es cierto?, de la dictadura, junto, diría yo, ya son reflexiones personales, ¿no es cierto?, junto a la Vicaría de la Solidaridad, las dos instituciones que mantuvieron viva la esperanza, ¿no es cierto?, de que esto iba a pasar. La lucha que dio la Iglesia a través de la Vicaría de Solidaridad, ¿no es cierto?, una iglesia de la Teología de la Liberación, muy distinta a la que trajo después Juan Pablo II, era una iglesia, y Pablo Neruda, y con su poesía en el imaginario de la gente, claro, no está todo perdido, hay belleza por acá, hay fe por acá, hay trascendencia. Y de Pablo Neruda en lo específico, ¿no es cierto?, su obra, bueno, imagínate, reescribió la historia de América en su Canto General, no la historia oficial, que tú eres profesor de historia. Yo obra, tú eres profesor de historia también, no, asistente Pablo social. ¿No es cierto? Nosotros siempre en el que estudiamos en dictadura nos pasaba la historia oficial de Chile, claro. Y Pablo Neruda la reescribe en verso, en canto general, ¿no es cierto? Toma las alturas de Machu Picchu, toma Juan sin tierra, también en toma la esclavitud en Estados Unidos, toma todas las temáticas que la historia tradicional no tomó. Entonces nos hace reflexionar y nos hace ver el hombre desde la otra perspectiva, de la perspectiva humana. Canto, ¿no? General, canto en general, un grupo que se llamaba Parcoa, no sé si tú lo... Sí. Sí. Extraordinaria, claro. Extraordinaria. Claro. Y ahí tú, bueno, recreas la historia de América, sí, ya, en versos. Además, Sixto, desde la poesía social, por llamarla así, imagínate, 20 poemas de amor, los 100 sonetos de amor, o sea, una poesía romántica. Tiene poesía de naturaleza, tiene el libro Las Piedras de Chile, a la mineralogía de Chile. Arte de Pájaro, tiene los viajes, tiene el mar, toda la zona de Temuco, porque él vivió mucho en Temuco, sí, ¿no es cierto? Sí. El de Parral se fue, su padre era ferroviario y lo trasladan a Temuco, su madre muere y allá se casa de nuevo el papá con... le canta toda, bueno, le canta la geografía, le canta al ser humano y también le canta la lucha social. Entonces, claro, en ese tiempo que nosotros tuvimos que sufrir, yo tenía 16 años, imagínate, para el golpe, y también soy poeta, y sacaba los libros y escondiendo los discos de Víctor Jara, y no había nada donde... No, y en ese tiempo no estaba ni la foto, no existía ni la fotocopia. No. Teníamos que copiarlo a mano. No. Y un librito que te llegaba mensual de Neruda. Usábamos el facsímil, o sea, ¿cómo se llama? La resma. La resma, claro. Entonces Neruda mantuvo viva esa belleza de que no podía haber tanta barbarie. Por las circunstancias que hubiesen ocurrido el golpe, justificado o no justificado, ¿no es cierto? Chile es otro Chile después de ese trauma, pero estaba Neruda y estaba la Vicaría de la Solidaridad. Y ahí nos fuimos ¿Y qué te parece refugiando tú? Un poco. Como Maulino. ¿Como Bernardo? ¿La Vicaría de la Solidaridad? Sí. ¿Quién? Raúl Silva Enrique. Claro. Talquino, sí, nació en Talca. Bernardo González, ¿y qué te parece tú el plano humano a Pablo Neruda? Bueno, ¿enamorado? Enamorado y se le ha criticado que fue mal padre porque tuvo una hija, ¿no es cierto? Marina, no me acuerdo el nombre, Marina, y murió a los 10 años, entonces que no la fue a ver, que la abandonó, y bueno. Es difícil, pero es que mira, es difícil enjuiciar a un ser humano. Todos tenemos tejado de vidrio, todos. Entonces, tal vez hubiese sido mejor, no sé, que hubiese sido, los católicos hubiesen dicho era ateo, los de acá lo van a gritar. Siempre va a tener un lado por donde asediar a Neruda humano, ser humano. Como poeta, ¿no es cierto? Bueno, y no era tan mala persona tampoco, no, era tenía camaradería. El legado humano que en este tema del rescate de los refugiados españoles. El Winnipeg, claro. Creó el barco para traer, ¿no es cierto? 2.400 personas. Hasta el día de hoy. No era cualquier español, era un español intelectual. Sí. Balme, por hoy ejemplo. Día tenemos a Balme acá. Pues, Balme, claro. Premio Nacional de Arte. Claro. Vino en el Winnipeg. Entonces, fue un ser solidario y la lucha que dio por lo había una ¿cómo se llama? Hay un libro que se llama Confieso que he vivido. La memoria. Son las memorias. Dicen que han confesado que han bebido, pero este Confieso que he vivido, ¿ya? Y otro dice, ¿qué otra cosa es esa? No, hay un poeta en Curicó que escribió un lindo verso, poema muy bueno, que dice Confieso que he copiado. Que ha plagiado. Oye, en ese libro él hace un relato de su estadía como cónsul, ¿no es cierto? En Rangún. En Rangún. Ya, de 24 años tenía, que estuvo muchas veces incluso absolutamente desconectado de Chile, que no le llegaban remesas ni nada, ¿no es cierto? Así que, y ahí es como muy enriquecedor ese relato. Oye, queda patente. Además de todo esto que hemos hablado, hay otra faceta del Neruda minucioso, que escribió 4 o 5 libros de odas elementales, por ejemplo, la célebre Oda al Caldillo Congrio. Oda al tomate, oda al zapato, oda a los calcetines. O sea, un tipo que hace reflexionar sobre esas minucias, humilde, insignificante, no puede ser mala persona. No puede ser mala persona. Que tuvo una mala experiencia afectiva, como la hemos tenido todos, puede ser, pero eso... O varias buenas experiencias. Bueno, puede y obviamente ser. un hombre con esa capacidad de poder hablar, de poder escribir, me imagino que era muy asediado también por las mujeres, claro. Y eso no vamos a andar culpando a la pobre Neruda, no, porque... si fue enamoradizo, claro, fue enamoradizo. ¿Y a ti también le pasa eso, don Bernardo? Todos los poetas creo que son iguales, ¿ah? No, yo soy fiel. Vamos mira, a seguir. Yo de una, fiel. Terminé, bueno, pero soy de fiel una, a la otra. De una nomás. Todos los poetas y los profesores de historia son iguales. Los profesores de historia somos... más o menos cortado, oye, con la misma tijera. Oye, siempre llegamos a los temas personales. Es para amenizar un poco. Sí. Vamos a ir con un tema, ¿ya? Y después seguimos esta amena conversación con Bernardo. Vamos a ir con el tema Simón Bolívar, este es un temazo, ¿eh? Hay que escucharlo con atención. Este suelo cubierto de muertos con José Artigas, que también tenía razón. Nuevamente vamos con nuestro programa Hola, ¿qué Talca? ¿Qué está pasando en Talca, Bernardo? ¿Qué está pasando en Talca, Paulo? Muchas cosas culturales. ¿Sí? Estamos muy contentos. A nivel de base, a nivel de gente, de pueblo, se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, hoy día tenemos una actividad muy importante y hemos activado toda nuestra red de tecnológica. Nuestro técnico está desesperado con sus 8 brazos armando toda la conexión satelital para que podamos tener un contacto en directo con don Felipe Lobos, que es el encargado, una de las personas que está organizando esta actividad del Festival Cultural de Víctor Jara. Sí, un saludo a Felipe y a todos los Felipe que están trabajando. Felipe, muy buenos días, muy buenas tardes a esta altura del partido. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué Talca? Hola, ¿qué Talca, Felipe? Dios mío. Hola, ¿qué Talca? ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Qué están haciendo? ¿En qué actividad están en este momento? Bueno, ahora estamos en todo lo que es la organización, estamos en el tema del audio, estamos organizando las ferias, pero ya tenemos casi todo listo. Cuéntanos con más detalle, ¿a qué hora va a empezar la muestra artística? Los cantantes que van a tributar a Víctor Jara, por ejemplo. Mire, desde las 12 la gente ya puede ir llegando en realidad, porque ya hay hartos puestos, hartas ferias que ya se han establecido. ¿Cuántos están más o menos van a estar ahí dispuestos para la ferias? Gente? ¿Sí? Cerca de 25 o 30 feriantes vamos a tener. Ya, artesanía, ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, de todas las disciplinas distintas. Bueno, y en el arte tenemos artistas callejeros que van a estar tributando a Víctor Jara. ¿Quiénes, por ejemplo, Felipe? Son todos los artistas callejeros, en realidad, que tocan en la 2 Sur. Nos podemos encontrar con los artistas que tocan en las micros, con toda la gente que no tiene cabida, en realidad. darle la fuerza a ellos también para que vengan a mostrar su arte. Lejano Avilés creo que está por ahí, ¿no es cierto? Sí, inscrito. También va a tener incluso una participación bien importante. Lucho Pérez. Contando con él. Sí, ¿y alguna banda al final para terminar la tarde? También un poco sorpresa, hay que estar acá para ver el gran que vamos a tener. Ya, don Felipe, entonces haga un llamado a las personas que están escuchando y a todos los vecinos del sector y de Talca a concurrir a este festival. Sí, claro, claro, todos invitados acá a participar con nosotros de esta recuperación de los espacios públicos, en realidad, que para nosotros es súper importante traer la cultura hacia la población, no que la gente tenga que salir hacia lugares céntricos o yendo hacia otros lugares en movilización de la cultura. Y que tenga que pagar también, esto es gratuito. Totalmente gratis, claro. Si la cultura... Nosotros consideramos que tiene que ser gratis. Bueno, también aprovechando que está ahí el concejal, don Sixto González, también agradecerle también por todo el apoyo que nos ha prestado siempre en estas actividades. De hecho, esta es la segunda versión del Festival Víctor Jara, sí, en el que tenemos su apoyo también. El año pasado también tuvimos el apoyo de él y siempre tenemos el apoyo constante, en realidad, de don Sixto. Mándale un beso, don Felipe, entonces. Estuvimos también cooperando en hacer un llamado a la gente durante la semana, ¿eh? Ya, eso también impacta. Don Felipe, todos estamos colaborando, que le vaya muy bien. Un saludo, un gran abrazo psicológico para usted. Nos vemos en la tarde, espero que me reciba bien. Y yo sé que no soy tan importante como el concejal, obviamente. Nos vemos en la tarde. Don Felipe, se le extraña en este programa, siempre se le extraña. Me iré a dar una vuelta en la próxima semana. Chao, que esté bien. Población Independencia, calle Barcelona, lado Plaza Víctor Jara. Ahí está la ubicación. Plaza Víctor Jara. Población Independencia. Sí, sí, muy buena opción, ¿eh? Un saludo muy, también muy cariñoso que dijo que estaba comprometiendo su su asistencia a don Manuel Leterier. Manuel Leterier, un amigo que está siempre pendiente de este programa. Un hombre que dijo que no escuchaba de este tipo de programa hasta que se hizo asiduo a Hola, ¿qué tal? Mira, ¿no? ¿Sí? Era bueno. Otro, caminaba otro por un lado distinto de la vida. Ya. Caminaba más para el lado... Al lado derecho, en realidad, pero ahora está cambiando de su vereda. Sigamos con don Bernardo. Sí, oye, antes de seguir, yo quisiera, a propósito que está conversando con estos muchachos, agradecer todo este espacio que ustedes han creado para los artistas, poetas, músicos, folcloristas. Sí, han pasado varios. Caro Carrera, Andrés González, que también cantaron en las micro. La Evelyn Cornejo también partió cantando en las micro. Sí. Imagínate, ya ahora es conocida a nivel latinoamericano, la Evelyn Cornejo de Maule. Cornejo de acá. Entonces, muchas gracias por este programa para los artistas y para el arte. Sí. Ah, pequeñas cuotas de poder que ustedes van consiguiendo las multiplican y las hacen llegar a la gente que las necesita. Por eso molesta un poco que haya salido el compañero Edgardo Cáceres de Cultura, porque lo estaba haciendo muy bien y estaba descentralizando. Me acuerdo que me acompañó un día en Iribilo a presentar a los niños campesinos la obra de González Bastía, cosa que nunca se ha hecho en el Consejo de la Cultura. Y por esas maquinaciones políticas nos han quitado un gran director de cultura. Sí, de hecho se extraña y ahí había una reacción solidaria de parte de los artistas hacia Carlos Cáceres. Sí, bastante contundente. Por la cercanía que él logró. Bastante, digamos, contundente. Sí. Ya. Lamentable la decisión que se tomó. Bueno, gracias entonces por estos espacios. Ya. Vamos a seguir conversando en el bloque final. Te va a seguir con don Bernardo. Sí. Yo aprovecho de despedirme, tengo que volver a mis deberes educacionales. Realmente encantado me he quedado con usted, don Bernardo. Realmente una persona que habla muy lindo. Quería sacarle alguna frase. Escribo mejor. No, para poder enamorar. Me parece que por ahí vamos. No, claro, no, pero es que usted se puede enamorar ahí. Mire, estamos en la primavera. No de usted. No. Vamos a comerciales. Muy buenas tardes, que les vaya bien. Chao, Pablo. Chao, gracias. Vamos a comerciales en Hola, ¿qué tal, ca? Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Vamos, seguimos en nuestro programa. Hola, ¿qué tal, ca? ¿Qué está pasando en Talca, Bernardo? Muchas cosas. De continuar con esta grata conversación, ya le recordamos a nuestro auditor que llamó, ¿cómo se llama él? José Miguel Marchán, de Las Colines, que pasa a retirar su ticket para ir a a tocar, ¿no es cierto?, y a fotografiarse con la Copa América, ¿ya? Porque a la una Miguelito se retira y ya no va a haber tiempo para retirarlo posteriormente. Ya, y uno ya vino, ya se llevó el otro ticket disponible, que es válido para que ingresen dos personas, ¿ya? Así que a don José Miguel Marchán, que venga aquí a la radio fantástica, ubicada en la 6 Oriente, entre 4 y 5 Sur. 744, ¿ya? Y lo otro también, un saludo a toda la gente del hospital, Bernardo, voy a saludar, porque yo era muy asiduo del hospital. Claro. Visitado el médico, conocí mucha gente, muchas personas agradables, muchas personas que juegan un rol fundamental, anónimo incluso, ¿ya? Y cumplen una labor fundamental dentro de lo que es la protección de la salud pública, y con grandes esfuerzos, ¿no es cierto?, y carencias. Así que un saludo a todos mis amigos del Hospital Regional de Talca, ya en general los que trabajan en la salud, y a mi amiga que estuve compartiendo anoche, Erika y Tere también, ¿no es cierto?, un gran saludo para ella, ¿ya? Y continuamos con la conversación, cerrando la temática de Pablo Neruda, que podría dar para todo un programa y seguir hablando, ¿no es cierto?, de su obra. Claro, mira, ¿ya? Pablo Neruda, por ejemplo, todos conocemos la Casa Museo de Isla Negra, y él en su testamento dice: yo dejo la Casa de Isla Negra al pueblo de Chile, sí. Cosa que todavía no se ha materializado. Es una gran deuda. Una gran deuda, porque lo tomó la Fundación Neruda y ha hecho negocio, ¿no es cierto? Sabemos. Podría hacerse, no sé, por visita por colonia, difundir no tan lucrativo. Ahí se produce una contradicción. Es muy lucrativo, claro. No, claro, porque para esos efectos sí entró una fundación, ¿no es cierto?, e hizo que el legado de Neruda fuera transversal y no tan solo del Partido Comunista y del pueblo, como él lo planteó, ¿ya? Pero en el caso de darle el nombre al aeropuerto, no se le puede dar el nombre de Pablo, claro, Neruda. ¿Ya? Exactamente. Pero yo creo que sí, se podría, estas materias plebiscito. Ah, claro, ¿no es cierto? Consultarle a la ciudadanía. ¿Cierto? ¿Qué nombre le pondría a usted y escuchar a la gente? Si no estamos habituados a escuchar a la gente, y al final terminan realizándose las ideas de los grupos detentan el poder. Y son sus ideas las que al final van. Y bueno, veamos qué va a pasar con el aeropuerto. A mí me llama la atención en este tema, porque finalmente quien va conociendo la obra y se va de Neruda y se va interiorizando termina siendo siempre una lista, ¿ya? Y la gente común, el pueblo, desconoce, más allá del nombre y de que fue parlamentario y que fue comunista y que ganó el premio, ¿no es cierto?, en tal año, claro. Pero más allá no conoce. Y esto es porque se va cerrando el círculo. Ya, y yo creo que ese es el riesgo, ya, de que está que este legado, ¿no es cierto?, se maneje entre cuatro paredes. Parece, claro, mira, ¿verdad? Y campeón mundial de poesía, Gabriela Mistral, campeona mundial de poesía, son logros, porque hay muchos poetas y muchos países, y que dos chilenos, bueno, ahora hablamos de Neruda, haya logrado ese galardón. Es para sentirse orgulloso, pero para toda la vida, más aún los que nos gusta el arte, y que el hombre más conocido en el mundo no lleve el nombre del aeropuerto, lo encuentro, no sé, como ceguera. Hay una ceguera ideológica. Ideológica, claro. Y ahí, exactamente, en ese sentido nos están dando una muy mala señal. Una mala señal. Chauvinismo, dijo el amigo Pablo antes de irse, que era un poco de chauvinismo al revés también. Te apuesto que si hubiesen ellos, sectores, otros sectores, tenido un poeta con un premio Nobel, te apuesto que ya le habrían puesto el nombre. Pero absolutamente. Sí. Bueno, ya, ahora otra situación que quería consultarte, bueno. Consulte nomás. Sobre la obra tuya, sobre este libro que tú dices que lo vas a lanzar próximamente. ¿Ya? Acabo de publicar La Cabaña del Monje, está recién salido del horno, en una también editorial talquina de Elena Ediciones, que dirige la señorita Fabiola Bernal, y que me hizo, que es muy conforme, un libro muy prolijo, muy bonito, y que lo vamos a lanzar el 2 de octubre en Linares, en la biblioteca. ¿Octubre? El 2 de octubre, ahora el próximo viernes. Ya. El Linares, a las 6 de la tarde, la Biblioteca Manuel Francisco Mesa Seco. El sábado 10 se lanza en la mañana en Chillán y en la tarde en Concepción. Y para noviembre pensamos lanzarlo en Talca. La Cabaña del Monje es un libro que tuvo la suerte de ser becado por el Consejo de la Cultura en Valparaíso en el 2012 para que se escribiera este libro, y ahora recién acaba de salir. Que yo quedé muy contento con el trabajo que hizo la editorial Arena Ediciones, y vamos a ver que cómo lo vamos a difundir ahora. Ya, en eso estamos. Vamos a preguntar un poco acerca más del contenido. Perfecto. Pero antes, Miguelito, vamos a ir a otro tema musical. Hoy día estamos en la onda latinoamericana, ¿no es cierto? Vamos a tocar la canción Samba Landó del grupo Inti Illimani, ¿ya? Este tema me trae muchos recuerdos. Yo también participé en algunos festivales, Bernardo, cuando era estudiante, cantando, sí. Y esta canción nunca me voy a olvidar, porque me salí de tono, ¿ya? En un festival mellón, había mucha gente, y no sé, algo pasó ahí, me traicionaron los micrófonos, no sé, el nerviosismo. Una desafinada. Sí, pero a todos nos ha pasado. No, a todos no. Ayer a Carlitos también le pasó. También le pasó, sí. Pero este fue más notorio porque implicó no ganar el máximo galardón. Ah, chulo. Pero buen recuerdo con Samba Landó. Ha ganado otro galardón, ¿eh? Sí. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, ¿qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Zambalando, zamba, zambalando, ¿qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zamba, zambalando, ¿qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Alzamos la voz como una sola memoria. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. Zambalando, zambalando, zambalando. Estamos con su programa Hola, ¿qué tal, Ca? ¿Qué está pasando en Talca, Bernardo? Oh, están pasando ¿qué está pasando con tu libro? Muchas cosas, pero hagamos una mención que sí. Mañana va la hay una peregrinación a Santiago. Los peregrinos por los derechos por los humanos. Derechos humanos. Sí. Que dirige Guido Gosen. Hace más de 10 años que están yendo, año a año, hacen actividades, ellos hacen para recargar fondos, hacen... Tuvimos una peña. Una peña, sí, claro. Sí, sí. Y mañana a las 5:30 de la mañana ellos van, ¿no es cierto?, en una peregrinación por esos sitios... Sí, emblemático, donde asesinaron al sacerdote John Alsina, lo fusilaron. El puente en el Mapocho. El Mapocho, y él le dice a su ejecutor, mírame a los ojos, estás asesinando a un hombre. Sí, sí. Y después van a la casa del padre Andrés Yaldán en La Victoria, y van a también a un lugar de Empaine, donde también fueron encontrados restos de... De campesinos, ¿no es cierto? Y muy educativo eso para respetar y nunca más ocurra violación de los derechos humanos. Y lo importante es que mañana a 5:30 parte un bus, van muchos niños menores de edad. Eso es muy bueno, porque se están educando los valores esenciales del ser humano. Claro, para que esto nunca más ocurra aquí ni en ninguna parte. Claro, sí, esto es una tragedia que no tiene que volver a ocurrir. Muchas cosas pasan en Talca. Sí, ¿no? Y muy buena la acción que emprende Guido Gosen. Sí. Notable. Bueno, de hecho estuvimos cooperando en La Peña, siempre ahí hay que estar atento a estas actividades porque son muy importantes, no tan solo por el simbolismo, sino porque tienen una orientación justamente a hacer conciencia en la gente. Hacer conciencia, entregan unos valores, el valor a la vida, que es intransable, es intransable el valor a la vida. O sea, independiente del pensamiento. Exactamente. Cosas no se pueden volver a repetir. Pasan cosas en Talca. ¿Qué pasa con tu libro? ¿Qué contenido? Mi libro, La Cabaña del Monje, es la historia de. Está dividida en tres partes. La Cabaña del Monje, vamos a hablar de literatura ahora. Y la primera parte es el duelo, un trauma que sufre un ser humano, es una separación. El segundo cuerpo del libro es la sanación. La primera parte se llama La Canción de Urías. Urías es un personaje de la Biblia, ¿no es cierto?, que el rey David lo manda a un frente de batalla para que muera. Lo manda conscientemente a un lugar difícil para que muera, y él se queda con su mujer, que era Betsabé. Y el rey David se queda con Betsabé, y ahí nace, ¿no es cierto?, el rey Salomón. Esa es la primera parte, el duelo. La segunda parte es la sanación, que precisamente se llama La Cabaña del Monje, y que en la montaña, en Vilche, arriba, entre los árboles, ahí en reencuentro, ¿no es cierto?, con la naturaleza, con los gestos humanos, este enfermo adolorido sana. Y la tercera parte del libro se llama las hierbas del barraco, y que es la vida nueva, que emprende vuelo nuevamente la persona. Entonces el tránsito de una persona que sufrió un trauma, lo supera y empieza la vida de nuevo, y todo eso expresado en poesía. Esa es más o menos la temática de La Cabaña del Monje. Oye, Bernardo, tú aquí en Talca dices que lo vas a lanzar este libro en noviembre. En noviembre, sí. Ya. Bueno, los micrófonos abiertos aquí. Oye, para invitar gracias a la gente. Muchas gracias. Para hacerlos participar, ¿no es cierto? Muchas para gracias, sí. Que se vayan empapando de este tipo de trabajo que es conmovedor, sí. Que finalmente va llenando ese espacio que habitualmente no lo tenemos, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que cultivar. Sí. Le agradezco el apoyo, es que siempre yo... Estuve de la gente progresista de Talca, de nuestro partido, sin que yo en ese tiempo fuera militante, siempre han apoyado la literatura, sin mirar, lo digo que con conocimiento de causa, en ese tiempo yo no era militante, igual me apoyaban. Siempre. Eso, siempre apoyaron la poesía en Talca. Entonces, esa tradición continúa. Bueno, sí, yo los voy a invitar. Es un libro... Perdón, Bernardo, pero dime, ¿cuál es la gente que compra los libros de poesía? Mira, la semana pasada, Fabiola Bernal... En su sector, en La Florida, la Junta de Vecinos de La Florida, lanzó Manifiesto Íntimo, que fue su libro, su último libro de poemas. Llenó la sala para aquellos que dicen que no hay literatura, que no se lee la literatura, que no se lee la poesía, que no se compra la poesía. Hay un desmentido rotundo, porque ella esa noche vendió 65 libros. Yo creo que ni un autor consagrado. Ni un autor consagrado. Yo con suerte, 20 libros. Para mí ya es un sueño. 65 libros, y estuvo una hora, más de una hora firmando. ¿Dónde está, digamos, por qué le fue bien a ella? La comunidad. Claro. Ella está inserta en una comunidad, trabaja en una comunidad ya muchos años trabajando en la parroquia con la Junta de Vecinos. Ahora, recién veníamos en una marcha de la Placilla de Arturo Prat porque hoy es el Día Internacional de la Persona Sorda. Sí. Yo también soy sordo. Soy sordo total del oído izquierdo, venía solidarizando con ellos. ¿Y qué, adivina quién venía agitando la guaripola? La Fabiola Bernal. Entonces ella está inserta en las bases y ahí se lee poesía y se es solidario y se coopera. Entonces, claro, pues si tú sacas ahí un libro en una editorial en Santiago, está bien, ya te da prestigio, ya me publicó LOM. Tú sabes que LOM, por publicarte, te da el 10% de los libros nomás a ti. Por ejemplo, si te publican 1000 libros, te da 100. Nadie publica 1000 libros, con suerte te publican 300. Te van a dar 30 libros para ti. Los otros 270 los va a vender la editorial. Para ello, ganancia para ello. Y la editorial no le va a poner el empeño que le pone el autor. Claro. Los va a poner ahí en vitrina. Bueno, entonces se está estirando de esa forma. La autoedición un poquito, que la editorial de la... hacerla local, hacerla popular, hacerla de comunidad, de persona a persona. Por ahí tiene que ir la poesía, fíjate, yo creo. Y claro, de repente lanzar un libro a un diario nacional, a un concurso nacional, o que te hagan una crítica en Santiago, no está mal. Sí, si la poesía es buena va a trascender, pero tiene que tener una base social. Claro. Es difícil, ya, pero se puede ir abriendo camino. Claro. Eso lo han demostrado ustedes. Exactamente. Ya se han dado a conocer, tú ya has trascendido, ya sí, tú has traspasado la frontera del Maule, tú ya estás en el... Sí, me ha ido bien, gracias a Dios. A nivel nacional. Sí, yo voy a para cerca de los 60 años, he trabajado toda mi vida la poesía, me ha ido bien, soy reconocido, claro, de hecho me invitan, ahora lo voy a lanzar, imagínate, en otras ciudades, Valparaíso, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Chillán, Concepción, Linares, Talca no todavía, pero va a ser. Yeah. Pero yo iba a que la poesía tiene que partir, tiene que tener un buen soporte una base social, para que sea creíble. Claro. Fíjate que yo mis primeros libros los sacaba en Talca, sí, a mi miógrafo, el lujo que yo les ponía a mi miógrafo, esa hojita de roneo, sí. Y el lujo que yo les ponía a mis primeros libros era una hoja de oficio blanco y le ponía sin conciencia ninguna ya. Y yo, y mis cuadernitos yo los partía en bicicleta, iba a los colegios, iba acá donde mis amigos, semana, y los vendía todos, fíjate. Los vendía todos. Tu clásico porque, medio transporte, la bicicleta. Hasta ¿verdad? El día de hoy. Ya. 40 años arriba de la bicicleta. Extraordinario. Sí. Tenemos Bernardo González. Y la misma bicicleta. Bernardo González, poeta para rato, ¿no es cierto? Dios quiera. Sí, yo creo que esto va... Dios quiera. Va increciendo. No, y fíjate que yo me voy reinventando, apoyando a los jóvenes. Ahora con la misma Fabiola Bernal le estoy ayudando mucho en su editorial. Porque veo que una muchacha que tiene mucho talento, ojalá, no sé, ella formalice una editorial seria, porque aquí hay mucha gente que necesita publicar. Y que, claro, y ella no lucra con esto, entonces sería un gran soporte para la cultura regional. La idea también es que de repente se pueda sustentar económicamente, aunque sea en lo mínimo, si no el esfuerzo también se disipa. Entonces, y viene la frustración que no... Como te das cuenta, querido Sixto, harta cultura, pero tú tienes, la cultura está más viva que nunca. Pero también tú tienes otra vertiente que es muy importante, tú eres profesor. De historia. Profesor de historia y geografía. Historia y geografía. ¿Ya? Del colegio, prestigioso colegio comercial, Insuco, sí. ¿Ya? Donde yo hice la práctica también. Ah, ¿con qué profesor? Sí, el año 85. ¿Con qué profesor? Hice práctica también de profesor de historia y geografía. ¿Qué profesor? Con el gran profesor Galvez. Oh, una maravilla, Jorge Galvez. Un homenaje, un cariño, un abrazo. Tremendo profesor, un tremendo enorme guía. Maestro. Sí, tremendo guía. Jorge, yo hice la práctica, tengo el orgullo de decir, hice la práctica en el Insuco. ¿Ya? ¿Están de moda los profesores de historia, pues, Bernardo? ¿Ya? ¿Usted es famoso? ¿A eso se refiere? No creo que... El intendente, claro, bueno, Pablo Mesa, profesor de historia. El intendente, porque acaba de asumir nuevo intendente, Pablo Mesa Donoso. Pablo Mesa, ¿ya? También sí, es profesor de historia. Yo me sorprendí, yo lo conocí cuando... O sea, ¿fue compañero tuyo? No, él es de la Universidad de Chile. Ah, ya. Tengo entendido que tiene que haber estudiado cuando estaba separada todavía la Universidad de Chile de la Universidad Técnica del Estado. Claro. Yo llegué a estudiar aquí a la Universidad Técnica del Estado, ¿ya? La sede que está ahí en la Florida, ¿ya? Y había historia también en la Chile, en la sede norte. Yo creo que creo que es de allá. Después nos fusionamos, ya, se formó esta unión, claro. Ahí salió la Universidad de Talca. Ya, pero también la intendente anterior también era profesor de historia, o es profesor de historia, Hugo Veloso. Mira. ¿Sí? Así que igual estamos haciendo, ¿cómo diríamos? Estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Pero tú tienes un compromiso político también, aparte de también, tu creación artística. También, ¿ya? Sí. ¿Cómo lo defines tú ese compromiso político-social? ¿Tú dices en el partido? Claro, tú militas. Yo milito en el Partido Comunista. ¿Desde cuándo? Yo me di el regalo a los 50 años, fíjate. Ah, ya, eso fue como un regalo que te di. Me dice lujo, porque ya. Siempre me quisieron. Es difícil a esa edad, porque generalmente en la militancia... Sí, yo fui independiente, toda mi vida independiente de extrema izquierda. Ya. Decirlo de una manera suave. Y cooperé con porque la lucha era de sobrevivencia. Era sobrevivir. Era autodefensa. Sí. Había que sobrevivir, sí. Y después, ¿no es cierto? Cuando llegaba la democracia, yo dije, pucha, hay que participar en las organizaciones sociales. Y todo ese periodo de la vuelta a la democracia, y antes de los 90, todas las actividades culturales, siempre me invitaba a mí en sus peñas, a sus eventos, a sus ferias, el Partido Comunista. Y yo sentí mucho cariño y grande amigo. Bueno, te conocí a ti ahí, Edgardo Cáceres, Hugo Pizarro, y Fernando Quilodrán en Santiago, que éramos muy amigos, que fue director del Siglo hasta hace muy poco. Sí, que es de acá, de la zona también, de Curepto. Sí. Claro, de Curepto. Entonces, tremendo intelectual. Tremendo intelectual. Fernando Quilodrán, sí. Y me gustó, ¿no es cierto? Me gustó la visión del partido de recuperar, ¿no es cierto?, la defensa de los trabajadores por la vía democrática. Después, estamos hablando después de la dictadura, entrar a tratar de lograr un gobierno nuevo tipo, ¿no es cierto? Cosa que, aunque tuviéramos que hacer políticas de alianza, alianzas que se hicieron, gobierno que se fue como estructurando, la idea era sacar un poco la derecha, ¿no es cierto?, del parlamento, de la presidencia, de los concejales, de la alcaldía, y se logró. Ahora tenemos que hacer una reflexión si estábamos o no estábamos, ¿no es cierto?, preparados para asumir cargos, claro, políticos, porque nosotros toda la vida estuvimos más bien defendiéndonos, claro, y nos desarrollamos cuadros para que asumieran tan de repente cargos públicos, pero es ha sido un gran desafío. Un gran desafío, sí. Y una autocrítica que tenemos que hacer. Claro. Pero en general, tirando la línea, en general la evolución ha sido positiva. Ha sido positiva, claro. Exactamente. Claro. Y se logró el gobierno nuevo tipo. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, qué va a pasar con el nuevo congreso que viene, que es parte en octubre, claro, y en marzo tendría que estar. Eso es un evento que finalmente va a determinar el rumbo, los lineamientos, claro, de cuatro entonces, años más. Entonces, es muy importante eso. Y me gustó, ¿no es cierto?, concretamente en el plano de, ya hablemos político, la defensa que asume el Partido Comunista de los trabajadores. Con vía democrática, con lucidez, ¿no es cierto?, política, con criticando, ¿no es cierto?, dónde están las raíces de la explotación, del sufrimiento, de la desigualdad. De la desigualdad, y ahí yo he abocado toda mi fuerza y participo, ¿no es cierto? Y el rescate también de la cultura. Los frentes míos son concretamente la cultura y el colegio de profesores. Extraordinario, digamos. Ahí doy mis peleas yo. Bueno, tienes una similitud también con todo lo que hizo Pablo Neruda. Pablo Neruda también, aparte de ser un tremendo poeta, ¿no es cierto? Estudió pequeño francés. Claro, y él, pero también, ¿no es cierto?, fue un gran político. Fue senador, fue precandidato presidencial. No, o sea, siempre es que la poesía, un vínculo sí, entre las letras y el compromiso político, claro, social. ¿Ya? Es que, claro. Eso como que destaca siempre en la performance del. Es que hay que hacer un aporte, mira, hay que hacer un aporte, porque si no defendemos a los trabajadores, imagínate, ¿qué sueldo tendrían? ¿Qué calidad de vida? Aunque estamos en Chile, tú sabes que la ultraderecha nos usa como conejillo de India. O sea, todos los experimentos neoliberales se hacen en Chile. La mayor desigualdad, la destrucción de la riqueza, todo eso, precisamente somos campeones mundiales en desigualdad social. Entonces, analizar las causales y proponer soluciones a los trabajadores, si no lo hace el Partido Comunista, ¿qué lo hace en Chile? Sí. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, vamos a cerrar con un tema. Ya, Bernardo, te agradecemos. Con la muralla vamos a cerrar, que es un tema muy propio también Hoy día hablamos un poquito más, ¿eh? Sí, te agradecemos enormemente la visita, guste, Bernardo. Y los vendré a invitar para el lanzamiento. ¿Ya? Tenerte aquí y felicitaciones por tu libro, ¿ya? Y próximo lanzamiento, los micrófonos abiertos para que tú puedas invitar a toda la gente. Gracias. Nos vamos entonces en nuestro programa, su programa Hola, ¿qué talca? Con el tema La Muralla. De esta forma, finalizamos este espacio dedicado a los habitantes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué talca? Nos encontramos el próximo sábado. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.